musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y comenzamos la vuelta 216 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, en el 93.3 de FM. Pidiendo disculpas públicamente a los compañeros que dijimos que era de otro lugar de Mendoza. Pero desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio La Pujante se suma a poner La Otra Oreja. Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia. FM Que Huelga de la Ciudad de México. Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York. FM La Tribu en Buenos Aires. Y FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución hoy está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman, y ya viendo el mate que no está preparado con Jerome Bopicuá, vamos a empezar La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay una banda de rock, o de folclore, o de reggae, o de candombe, bueno, de todo un poco, el grupo Arbolito. Este queridísimo grupo con los cuales hemos caminado algunas rutas, y sobre todo musicales, ¿no? Desde el comienzo, Arbolito, esta banda del Gran Buenos Aires, presentó el otro día el libro Por Todas las Libertades, un nuevo libro con la coordinación de Diego Escliar en las letras. Una biografía, realmente muy lindo libro, con muchos testimonios y donde se lee rapidísimo. Es un libro gordo, pero se lee bárbaro. Bueno, esta banda argentina de folk rock, o lo que quieran llamar, compuesta por egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, formada en el 97, y aquí teníamos el primer cassette, Folklore del 98, del Desocupado, la Zamba de Lozano, Arbolito, el Vindicador, ¿no? Nombre que le da al grupo. Después, en el 2000, sacaron La Mala Reputación, y así siguieron produciendo. Bueno, el otro día, antes de presentarse en Mar del Plata, estuvieron en el Conex, una fiesta hermosa, llena de música, de color, de mucha alegría, presentando este libro, Por Todas las Libertades. Bueno, ahí nos encontramos con ellos, y después de brindar por el éxito del libro, por lo divertido del concierto, vamos a escuchar qué nos presenta Agustín Ronconi, que nos presenta Engaño, y seguidamente Para la Mano. Agustín de Arbolito, ¿cómo andan? Y bueno, ¿qué podemos escuchar, Eduardo, en este momento? ¿Qué te parece? Mándate un Engaño. Si escuchamos de lo último. Bueno, abrazo para todos. Es tan viejo como el hombre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, soy Diego, baterista de Arbolito. Voy a presentar un tema para La Otra Oreja, Para la Mano, del último simple EP, una más. Estamos en la cornisa. Escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay un tipo al cual queremos mucho, Pedro Borgovelo, bueno, que se incorporó más tarde al grupo de Arbolito. Bueno, Pedro toca el clarinete, quena, siku, fundamentalmente. Alguna vez la guitarra eléctrica lo vimos y poniendo la voz. Bueno, Pedro militaba conmigo, bueno, militábamos juntos en Hijos Capital. Y después vamos a seguir hablando de Hijos Mar del Plata, porque se viene un scratch. Bueno, vamos a escuchar, bueno, le planteamos a los chicos de Arbolito, ¿no?, que vayan presentando distintos temas, y casualmente recorrieron gran parte de la discografía. Vamos a escuchar entonces qué nos presenta Pedro, el vientista fundamental de Arbolito. Y bueno, y otro compañero, antes escuchábamos a Agustín, ¿no? Que presentó primero al batero después. Y vamos a ver qué nos presentan ahora. Pedro y Ezequiel. En la otra oreja. La otra oreja, soy Ezequiel de Arbolito. Vamos a escuchar Volver, un tema así, nos lleva a las montañas. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Los niños, sus ojos, volver, arrancar Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a agradecer a Graciela y a Mario, los que nos convidaron con el disco del barrio, Músicas del Barrio, trajeron desde Cuba. Y vamos a seguir recorriendo con el grupo Moncada, Mi Historia Crecerá, por la Otra Oreja. Crecerá, crecerá, mi historia crecerá. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y tuve la oportunidad de reunirme con los compañeros de la agrupación Hijos de Mar del Plata, que están pensando en un scratch. Y bueno, y preguntándoles qué música acompañarían con el scratch, una compañera que propone Ellos Son. Dice, ¿quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a quien odia, si hay esperanza, no está en un fusil. Ellos son la guerra enmascarada, ellos son la lucha apasionada, te fusilan por amor. Ellos son una revolución. Así empieza. Ellos son los violadores. A la otra oreja. En función del scratch que se viene. Escuchando Por la Otra Oreja. La policía te espera en una esquina cualquiera. No podés ir a bailar, no podés ir ni a cagar. Siempre están vigilando, siempre están sospechando y los vecinos me miran y la patota en la esquina. No, no lo entiendes. No, es mi manera de ser feliz. No, no lo entiendes. No, es mi manera de ser feliz. Así nos dice, nos canta. Los Gardelitos, libertad condicionada. Ahí está, por la otra oreja, antes del scratch. Tema sugerido por compañeros. Sí.

el sábado 17 de diciembre lo vamos a escrachar. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos al disco de Cuba, Las Canciones del Barrio, reivindicando la Revolución Cubana. Vamos a escuchar al grupo Manguaré. Manguaré es un instrumento de percusión de origen precolombino, ¿no? Precolombino es una... está mal dicho, ¿no? Es indígena. Utilizado por las comunidades del Amazonas, inclusive las caribeñas. Es un grupo, es un instrumento de percusión hecho con la cáscara de un árbol. Bueno, y hay un grupo de Cuba, bueno, hicieron una línea de creación artística desde la fundación. Bueno, y hacen son, la canción tradicional, la guajira, y se sumaron a la nueva canción, a la nueva trova cubana, y haciendo merengue, el joropo, la zamba. Y vamos a escuchar en esta otra oreja, Sin Tregua Contra el Enemigo, el grupo Manguaré de Cuba, por la otra oreja. Ahí está, ¡Gracias! vamos a seguir en Cuba. Vamos a escuchar a los Novo, estos hermanos Pedro y Roberto Novo Serra, de Cienfuegos, este dúo que ha, bueno, ganado un montón de concursos musicales en Cuba y han hecho, bueno, el último disco, Los Que No Digo, que esperamos conseguirlo en algún momento. Vamos a escuchar del disco de música del barrio a este grupo, a este dúo, Los Novo, haciendo En Mi Barrio. Ahí empieza, ¿eh? Los Novo, En Mi Barrio, por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y este contrabajo nos incita a seguir escuchando. Pero se acaba esta vuelta 216 de La Otra Oreja y, como casi siempre, nos despedimos con una versión de Carlos Puebla, del grupo, del tema Hasta Siempre. vamos a despedirnos con un grupo callejero grabado por un amigo en vivo en las calles de La Habana, en un barrio ahí caminando cerca del centro. Un trío callejero de tres viejitos en La Habana, ¿eh? Le falta calidad musical. Ay, pero... vámonos, venga artista, 1, 2 y 3. Ahí está, trío callejero sin nombre, ¿eh? Tres viejitos, músicos divinos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a que... Che comandante. Che comandante. Che comandante. Aquí se queda la clara. Extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hermano valiente, Che comandante. Queda la clara en la extraña de transparencia de tu querida mejor que somos tres. Comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. No. Che comandante, Che. Che comandante. Ha ha ha.